sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. ¿Qué tal, amigos del Baúl de los Vinilos? Estamos en una nueva jornada de desempolvar discos de vinilo y gracias al gentil auspicio de Radio Leufu vamos a repasar un poco de los discos que nos marcaron en algún momento de la vida o de otras vidas, quizás. Soy David Viveros, estoy al cargo del bote esta mañana, esta tarde ya. Así es que, bueno, partimos con esa cortina de Gorillaz, el grupo de Essex, Inglaterra, creado por una parte importante del grupo de Blur, ¿cierto? Damon Albarn. Y Jimmy Hewlett, que es un animador de publicidad inglesa, el cual decidió crear una banda virtual de músicos animados. De los cuales salió Noodle, salió 3D y otros personajes importantes para dar inicio al milenio que venía. Esto fue en el año 1998. El disco debut Gorillaz arrasó, ¿cierto? Entre grandes y chicos, me considero entre los chicos, porque de grande ya tengo suficiente. Así es que vamos a irnos con un temita del disco de Gorillaz del año 99, llamado Latin Simone. Que la particularidad de este tema es que viene acompañado de un músico muy importante de la isla, de otra isla, de Cuba, el cual fue invitado por Damon Albarn, ¿cierto? Y vamos a escuchar a Ibrahim Ferrer con Gorillaz haciendo el temita ese llamado Latin Simone, ¿qué pasa contigo? Los dejo en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. vida preciosa. Baúl de los vinilos, pasaba Don Ibrahim Ferrer y Gorillaz en este gran disco debut de estos isleños, ambos isleños, ¿no? Y vamos a pasar al otro lado del charco con una mujer llamada Astrid Gilberto, la esposa del gran Joao Gilberto, haciendo un cover de The Doors llamado Light My Fire, que salió en un disco llamado Light My Fire, ¿cierto?, en 1969. Y fue recopilado por Thiever Corporation en Sounds from the Verve Hi-Fi, una compilación muy linda de pura música antigua del sello Verve, el cual vamos a escuchar el corte Light My Fire, y un poquito en honor a la visita que nos va a hacer su hija, la Bebel Gilberto, que viene el día jueves al Café de las Artes en Santiago, y vamos a ir a verla, por supuesto. Así es que los dejo con la madre del psicodelia Lounge llamado Astrid Gilberto, Light My Fire, en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. Pasaba por el baúl de los vinilos la madre de la psicodelia lounge, llamada Astrid Gilberto, la esposa de Joao Gilberto, ¿cierto? Y que nos deja una linda canción llamada Light My Fire, compilada por el sello Birth con la ayuda de los Theater Corporation. Siguiendo un poco la línea de las melodías un poco funk, un poco antigua, ¿cierto? Que rememora lo antiguo, los voy a dejar con una mujer increíble, descomunal, llamada Sharon Jones, con un grupo de músicos ligados al funk y al jazz, llamados The Dub Kings, que ellos tienen su propio sello llamado Dub Tones, con un disco del año 2004 llamado 100 Days, 100 Nights. Y vamos a escuchar un corte llamado Something's Changed, algo cambió, en el baúl de los vinilos en este momento. Luego les voy a contar la historia muy linda de esta mujer, que la vi hace más o menos un año en Barcelona, en Madrid, la cual ahí les voy a contar por qué la elegí. Entonces escuchamos a Sharon Jones y los Dub Kings con Something's Changed en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Pasada por nuestro hermoso, el de los vinilos, la tremenda Sharon Jones. Bueno, la historia que les iba a contar de Sharon Jones fue que luego de hacer este disco, 100 Days, 100 Nights y otro más que vino después, ella sufrió un problema de salud más o menos fuerte, que fue el cáncer, el maldito cáncer. Y el maldito cáncer dejó a nuestra Sharon un poco en las cuerdas, donde ella pensaba que realmente se iba a despedir de las pistas de música. Afortunadamente, y gracias al pulentísimo de arriba, Sharon Jones volvió a la vida, volvió con más fuerza que nunca. Y escuchen esto, a sus 60 años se mueve como una mujer de 20 en el escenario, una energía que ya la queremos nosotros, los de menos de 60 por supuesto, y con una devoción un poco como pasa con ciertas personas que ven el otro lado, ¿no? Ya pasó con John Coltrane, por ejemplo, cuando hizo el disco A Love Supreme, que fue un homenaje muy devoto, muy religioso, pero en sintonía jazz. Y la Sharon Jones, en cada concierto, hace una especie de ritual gospel con cantantes, con coro, y ella se desdobla en el escenario, dejando al público de forma helada. Sharon Jones sigue haciendo música, gracias a Dios, y afortunadamente la tuvimos en el baúl de los vinilos de Radio Elfo. Ahora la voy a dejar con otra mujer maravillosa, por cierto, hija de la gran voz, por cierto, hija de Frank Sinatra, la señorita en ese entonces Nancy Sinatra, que hizo un disco llamado Botas, Boots. Boots salió a la luz en Estados Unidos el 25 de febrero de 1966. Y uno de los singles, bueno, quizás la canción más importante de ese disco, fue These Boots Are Made for Walking, que Stanley Kubrick, el gran cineasta, la eligió para la música de la película Full Metal Jacket, una película muy de guerra, muy, muy violenta, orientada a la guerra de Vietnam, y recoge esta gran pieza de la psicodelia norteamericana. Los dejamos entonces con Nancy Sinatra en el baúl de los vinilos de Radio Lefo. These boots are made for walking. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Yes. Start walking. Pasaba por el baúl de los vinilos la increíble Nancy Sinatra para la película, bueno, Stanley Kubrick eligió esta canción para la película Full Metal Jacket, que es en español se conoció como, bueno, en Sudamérica, como Nacido para Matar. La banda sonora es muy interesante, a pesar de que tiene un lado especialmente dedicado como al motion, ¿cómo se dice? A la cómo se desarrolla la película, a la música incidental. Esta viene a ser como una gran banda sonora, quizás de las mismas que rescata Quentin Tarantino después en los 90 con Reservoir Dogs, Perros de la Calle, ¿cierto? O Pulp Fiction. Ahí hizo lo suyo Don Stanley. Siguiendo como la línea de los años 60, fin de los 60, que es una época muy interesante, aparecieron muchas cosas, tanto a nivel artístico como a nivel intelectual, los voy a dejar con una mujer que formó parte de un dúo llamado Ike and Tina Turner, que realmente lo que valía la pena ahí era Tina Turner. Luego una historial de golpizas y de violencia familiar, Tina decide hacer carrera solista con un gran éxito y un poco inspirado en lo que les comentaba adelante, ¿cierto? La Sharon Jones haciendo de Tina Turner, haciendo de James Brown, haciendo de todas estas figuras legendarias del funk. Los voy a dejar con el intro de un disco que se llama The Later Great Hits of Ike and Tina Turner and the E-Cats. Nice and Rough, lindo pero violento, tal como esa parejita. El tema que te voy a dejar se llama Intro, Funky Street, que da inicio a este disco del año 68. Ike and Tina Turner en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. Ahí pasaba la incansable Tina Turner, la que ahora llamamos la abuelita del rock, pero sus inicios básicamente fueron de el soul y la música afroamericana, realmente afroamericana esta vez. Les quiero contar que el baúl de los vinilos en este momento está transmitiendo completamente en vivo y ahora me pueden ver por una camarita amiga, esa misma, haciendo una especie de streaming con nuestros recursos, ¿cierto? Y mostrarles que este programa se hace completamente en vivo, no hay nada programado, es la emoción del momento y como buena emoción que nos provoca la música es digna de compartirla en este formato también. También lleno de errores, lleno de virtudes, pero lo importante es disfrutar la música. Los voy a dejar en este momento con una banda chilena, probablemente la banda más importante del rock de los 90, que nace de esta ciudad tan chiquitita y tan linda, llamada Concepción. ¡Viva Conce! Tenemos una especie de fijación los penquistas con Conce, así que cuidado. Cuando le hablen de Conce a un penquista, no esperen nada más que flores. Bueno, los penquistas que les gusta Conce, porque hay mucho también disidente. Los voy a dejar con una canción que se hizo en el disco quizás más incomprendido de los tres, llamado Fome, del año 1997. El disco en particular tiene un tema porque fue el disco que vino después del tremendo éxito que hicieron con ese tremendo Unplugged del año 95, que la cadena MTV, ¿cierto? Y que por estos días está celebrando los 20 años. MTV tomó a los tres de la mano de Alfredo Levin, del gran conductor y músico, e invitó a los tres, después de que ellos hicieron una carrera por Santiago, acompañando al señor Pérez, ¿cierto? Andrés Pérez, en el Circo Teatro de la Negra Esther y todo eso. Después de un disco bellísimo llamado La Espada y la Pared, que lo estuvo por Concepción haciendo el debut en el Teatro Concepción de aquellos años. Viene el Unplugged, ¿cierto? Y viene este disco, como les decía, muy incomprendido, llamado Fome. Este disco se hizo completamente en Estados Unidos. Bueno, las letras y las canciones ya las tenía Álvaro Enríquez, pero se hizo con mucha tecnología, entre comillas, de punta. El estudio que se ocupó fue el de Woodstock, y de la mano de Joey Blaney, que es un gran productor que después lo acompañó en todos los discos que hicieron, La Sangre en el Cuerpo y todo lo que vino después, Colio incluso. Los tres siguieron en la meteórica y ascendente carrera por y su radicación en México. Los voy a dejar con un temita llamado Antes. Antes no era antes, ahora soy. Del disco Fome de los tres. Estás escuchando El Bol de los Vinilos de Radio Leufu, completamente en vivo y en streaming. Que lo disfruten. Y por el baúl de los vinilos pasaban nuestros compatriotas coterráneos, los tres, con nuestro quizá guitarrista más importante de Chile, el señor Ángel Parra, Álvaro Enríquez, Tita de Lindl y el gran Pancho Molina, que estos días está viviendo en Concepción nuevamente. Y les deseamos la máxima fortuna en su gira de los 20 años por el Unplugged, que van a hacer por todo Chile y Latinoamérica. Siguiendo con los vinilos aquí en Latinoamérica, los voy a dejar con una persona que probablemente no era de los más queridos de los tres. Estoy hablando de Don Gustavo Cerati, pero que innegablemente la influencia que tiene en la música latinoamericana es tremenda. Vamos a escuchar de su último disco, lamentablemente su último disco, Fuerza Natural, del año 2009, la canción Desastre, que dice que de qué desastre me salvé, pero en este caso el pobre no lo logró. Quiero agradecer también, aprovechando un poco la pausa, a todas las personas que nos están escuchando, a Raúl Uri, a Guillermo Guzmán desde Nottingham, a Karen desde Barcelona, a Leonardo Burto, a todas las personas que nos están apoyando por las redes y que tiran su buena onda para ellos, ¿cierto? Y para todos los que van a escuchar este programa, toda la mejor onda con la música. Así que los dejo con Gustavo Cerati. El tema se llama Desastre, de Fuerza Natural, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Pasaba por el baúl de los vinilos nuestro queridísimo Gustavo Cerati con su último disco, ¿cierto?, que hizo en vida, llamado Fuerza Natural, del año 2009. Disco que, por cierto, hay que recalcarlo. Este disco fue pensado principalmente para ser hecho en vinilo, ¿eh? Vaya cosa. A pesar de que tiene bastante cosas experimentales, más acústicas, ya pensemos que Cerati en el 2005 ya sale un poco de esa experimentación electrónica que había hecho con Amor Amarillo o con Siempre Soy. Con Ahí Vamos ya se rockea un poco, se suelta un poco, vuelve a lo que fue el Soda Stereo más crudo a fin de los 80, y allá con Fuerza Natural hace una cosa más acústica en muchos temas, y incluido uno que hace con su hijo Benito Cerati, la canción de los números. Bueno, ya que estamos hablando de Soda Stereo y Argentina, vamos a repasar el disco Signos del año 1986, y un tema que fue bastante popular aquí en Chile llamado Prófugos, y que por cierto Cerati lo hizo en su edición sinfónica, en el 11 piso de Sinfónico. Pero la versión que vamos a escuchar aquí es del disco Signos, con Soda Stereo completamente en estudio. Y la canción se llama Prófugos. Los dejamos con Soda Stereo en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Thank you. Y por nuestro baúl de los vinilos pasaba el señor Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Soda Stereo, probablemente la banda de rock más importante de los 80 en Latinoamérica. Vamos a cambiar de continente una vez más. Todo nos lleva a la isla nuevamente. Y vamos a escuchar el segundo disco, el que mucha gente confunde con el disco debut de Paul McCartney, llamado Ram. Y no lo es, es el segundo disco de McCartney. Recordemos que McCartney hizo un disco después de la salida de los Beatles llamado simplemente McCartney, que fue como una partida falsa, ¿no? Suele pasar cuando hay mucha popularidad en un disco, sobre todo en, imagínate, los Fabulosos Cuatro de Liverpool. Hacer algo en solitario tiene que demandar mucho esfuerzo o realmente ser demasiado bueno. En este caso, lo demasiado bueno salió junto de la mano de su señora Linda McCartney. Y la particularidad de este disco llamado Ram, del año 1971, es que, bueno, McCartney vuelve a su sello madre, ¿cierto?, llamado Apple, que fue adquirido. Ustedes saben que Apple básicamente es los Beatles. Entonces McCartney, luego la disputa del Abbey Road, donde salió casi trasquilado de los Beatles, porque realmente quería quedarse con toda la parte económica de los Beatles. Y donde el suegro de Paul, el papá de Linda McCartney, finalmente tomaba el control legal de este sello. Vamos a escuchar el primer corte del disco Ram, llamado Too Many People. Un disco bastante interesante. Y una de las particularidades, otra de las particularidades, porque tiene muchas aristas, es que el disco Ram fue creado en un estudio que se hizo Sir Paul ahora, ¿no? Se hizo en una localidad de Escocia. Se muda de Londres, se va al campo, cerca de un pueblito llamado Campbellton. Campbellton, que es como lo pronuncian allá. Y se aisló de todo, a vivir con cabras, con vacas, con los hijos en el prado, y con un envidiable estilo de vida cuando ya todo el mundo está en la decadencia de la psicodelia. Los dejo entonces con Too Many People en el baúl de los vinilos de Radio Leufu, el señor Paul McCartney. Absolutamente en vivo, viva los vinilos. pasaba en el baúl de los vinilos nuestro venerado Sir Paul McCartney con su disco Ram, el primer corte del disco Ram llamado Too Many People. Hay que admitirlo, esto es como una continuación de lo que se hizo en Abbey Road y en Let It Be, el tipo de sonidos, sobre todo el tipo de producción, y era lo que probablemente mucha gente esperaba después de los Beatles. Recordemos que en ese año también lo escuchamos otro día, ¿no? Se hizo el disco triple debut de George Harrison llamado Something Must Change, y también hizo lo suyo, ¿no? Y John Lennon, por su parte, también hizo Imagine, que fue también un disco bastante interesante. Pero quedémonos un poco con Sir Paul y no le restemos mérito. Siguiendo por la isla, pasamos de Escocia, ahora nos vamos a Southern, cerca de la localidad costera de... Bueno, para el lado costero de Londres. Una banda que el otro día también la escuchamos, y que cuesta mucho conseguir el disco, este disco que les estoy mostrando en vivo, que se llama Strange House. Strange House es el disco más odiado de los Horrors. De esa calaña estamos hablando. Con una estética post-punk, revival, garage, psicodélica, oscura, muy oscura, y que los catapultó la fama con una extraño éxito, muy ligado a lo que es la estética medio emo, medio Pokémon, no sé, una cosa rara de los 2000. Lo de particularidad de este disco es que, bueno, aparte que ya cuesta más de 500 euros, creo, la edición original, hace poquitos días salió la reedición a cargo de los mismos Horrors, y viene con un lindo 7 pulgadas, que también lo estoy mostrando ahora en la pantalla, un 7 pulgadas que trae dos temas que no están en el disco original. Uno se llama Death at the Chapel, que está escrita por los Horrors, y otro que es el Horrors Theme, que es el tema de los Horrors. Cuando ellos querían cambiar la música con un manifiesto y con una estética, y haciendo eco de lo que fue el Dark Psychedelic de los 60, con una cosa bien, bien del horror, como lo dicen ellos. Lo voy a dejar con algo muy fuerte, no se asusten. Dead at the Chapel de Horrors en el bol de los vinilos de Radio Lefo. Ahí pasaba con una energía brutal de Horrors con Death at the Chapel, los primeros singles que sacaron de Horrors para su disco Strange House. Ahora entienden por qué lo odian un poco. Ellos pasaron a una cosa más psicodélica después, muy etérea, y esto es radicalmente lo contrario. Como ya estamos a punto de terminar el programa, no puedo dejar de dejarlos con un un temita de una banda que se presentaron en el mismo festival cuando fui a verlos en vivo, en el Barclays en Londres. Estaban The Horrors, Metronomy y después estaba Blur. Entonces los voy a dejar ahora con Metronomy, con una canción que en particular tiene algo para mí que, como lo pasé tan bien en ese concierto, y como tengo un poco de terror de los aviones, cada vez que escucho, cuando voy aterrizando, voy despegando un avión, pongo esta canción porque siento que si se va a caer el avión, quiero tener la mejor sensación o el mejor recuerdo cuando me muera. Una estupidez, pero quería compartirlas con ustedes. Los dejo con The Bay, del segundo disco de Metronomy, de English Riviera, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. The Bay. Feels Bueno, y en esta última rola que escuchamos de Metronomy, pasada por ahí The Bay, del disco English Rivera, un disco que fue particularmente tomado por Pedro Almodóvar en una película bien extraña, de unos tipos que están en un avión y se va a caer el avión, y toman otro single que llamaba The Look, que se hicieron muy famoso también, que lo hizo muy famoso ante Metronomy. Para cerrar, voy a dejarlos con algo un poco más relajado, algo del disco Everyday Robots de Damon Albarn. Ya escuchábamos al principio, ¿cierto?, a Gorillaz, que también estaba metido Damon Albarn ahí. El disco debut de Damon, del año 2014, bueno, son canciones de 2014. Y Damon, que por estos días pasó por Chile, en San Pedro de Atacama, estuvo aquí dando algunas noticias a una fanática que lo fue a seguir hasta San Pedro de Atacama, contándole que Gorillaz va a sacar nuevo disco de aquí a poco. Tienen listo el disco ya y andaban como tomándose un descanso nomás, y van a comenzar a girar con el nuevo álbum de Gorillaz. Pero en este caso los dejamos con el disco debut de Damon Albarn, un disco muy relajado, muy recomendable, Everyday Robots. Y lo que vamos a escuchar se llama Heavy Seas of Love, los océanos pesados del amor. Lo particular de este tema, nada más ni nadie menos que el señor Brian Eno estuvo haciendo aporte en esta canción para Damon. Así es que nos vemos la próxima semana en el Baúl de los Vinilos. Pueden escuchar este podcast en la página de Facebook, el Baúl de los Vinilos. O también, por supuesto, que en la base de datos de la Radio Leufu, ahí tenemos un link, una pestañita llamada El Baúl. Y los invito a escuchar los programas las veces que quieran. Comenten, manden mails, y aquí encantados les ayudamos a buscar la música que quieran escuchar, o si quieren criticar, despedazarnos o hacernos un cariño, bienvenidos. Entonces lo dejo con Damon Albarn para cerrar esta sesión de agosto, iniciando agosto, del Baúl de los Vinilos, completamente en vivo. El Baúl de los Vinilos de Radio Leufu. Hasta la próxima semana. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your